Hallelujah. Hallelujah. We. Sunu yalla. Moño gorelnu. Soko wowe. Mutero lateralla. Soyage. Muberla bernella. Che Yesu, yata kuchi saywa. Yes, kumbaya, yes, kumbaya. Yes, kumbaya.